Avanti. Okay, el enfado se construye sobre el enfado. La investigación realizada por Silman parece explicar la dinámica inherente a un drama familiar doméstico del que fui testigo cierto día que me hallaba de compras en el supermercado. Al otro extremo del pasillo podía oírse el tono mesurado y amable de una joven madre que se dirigía a su hijo con un escuello. Devuelve eso a su sitio. Pero yo lo quiero, gimoteaba el pequeño, aferrándose con más fuerza a la caja de cereales con la imagen de las tortugas ninja. Ponlo en su sitio, dijo la madre con un tono de voz que comenzaba a traslucir una cierta irritación. En aquel momento, una niña más pequeña que iba sentada en el asiento del carro tiró al suelo el tarro de gelatina que estaba mordisqueando y al derramarse por el suelo, la madre comenzó a vociferar. ¡Toma! Dijo furiosamente mientras le daba un bofetón. A continuación, arrebató la caja de las manos del niño, la arrojó al anaquel más cercano y levantando a su hijo velozmente del suelo por la cintura, lo llevó a rastras pasillo adelante mientras empujaba el carro amenazadoramente. Ahora la niña lloraba y el niño pataleaba protestando. ¡Bájame, bájame! Silliman ha descubierto que cuando el cuerpo se encuentra en un estado de irritabilidad, como ocurría, por ejemplo, en el caso de esta madre, y algo suscita un secuestro emocional, la emoción subsecuente, sea de enfado o ansiedad, revestirá una intensidad especial. ¿Alguien me iba a decir algo? No, pensé que te habías detenido por eso. ¿Seguí? Y esta es la dinámica que invariablemente se pone en funcionamiento cuando alguien se irrita. Silman considera la escalada del enfado como una secuencia de provocaciones, cada una de las cuales suscita una reacción de excitación que tiende a disiparse muy lentamente. En esta secuencia, cada uno de los pensamientos y percepciones irritantes se convierte en un mínimo detonante de la descarga catecolamínica de la amígdala. Y cada una de estas descargas se ve fortalecida a su vez por el impulso hormonal precedente. De este modo, una segunda descarga tiene lugar antes de que la primera se haya disipado. Una tercera se suma a las dos precedentes y así sucesivamente. Es como si cada nueva descarga cabalgara a lomos de las anteriores, aumentando así vertiginosamente la escalada del nivel de excitación fisiológica. Cualquier pensamiento que tenga lugar durante este proceso provocará una irritación mucho más intensa que la que tendría lugar al comienzo de la secuencia. De este modo, el enfado se construye sobre el enfado al tiempo que la temperatura de nuestro cerebro emocional va aumentando. Para ese entonces, la ira, ante la que nuestra razón se muestra impotente, desembocará fácilmente en un estallido de violencia. Sí. En este momento, la persona se siente incapaz de perdonar y se cierra todo razonamiento. Todos sus pensamientos gravitan en torno a la venganza y la represalia, sin detenerse a considerar las posibles consecuencias de sus actos. Este alto nivel de excitación, afirma Seoman, alimenta una ilusión de poder e invulnerabilidad que promueve y fomenta la agresividad. Ya que a falta de toda guía cognitiva adecuada, la persona enfadada se retrotrae a la más primitiva de las respuestas. Es así como las descargas límbicas prosiguen su curso ascendente y las lecciones más rudimentarias de la brutalidad terminan convirtiéndose en guías para la acción. ¿Algún comentario? Por mi parte no. ¿Christopher? ¿A vos te generó alguna idea? Para ver, bueno, fue muy sugestivo y uno se siente muy envuelto en la misma drama porque uno lo ha vivido, si sea de testigo o cuando era pequeño no se acuerda de este tipo de situaciones y no se acuerda de las emociones. Sí, aunque sea como testigo, como decís vos, es verdad, sí, se ve siempre eso. Pero bueno, qué sé yo, hay muchos puntos. Está bien que es un ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que el nene quiere lo que ve en la góndola es muy conocido, ¿no? Es lo que, bueno, se entiende. Ok, vamos a seguir con la lectura. Vamos a leer como 4 páginas más o menos, pero la comentamos al final porque no tenemos a nadie aquí, así que vamos a leerla nada más por deporte, como quieres. Bueno, ¿puedo leer yo esta? Ok, dale. Un bálsamo para el enfado. A la vista de este análisis sobre la anatomía del enfado, Silman considera que existen dos posibilidades de intervención en el proceso. El primer modo de restar fuerza al enfado consiste en prestar la máxima atención y darnos cuenta de los pensamientos que desencadenan la primera descarga de enojo. Esta evaluación original confirma y alienta la primera explosión, mientras que las siguientes solo sirven para avivar las llamas ya encendidas. El momento del ciclo del enfado en el que investigamos resulta sumamente importante porque cuando antes lo hagamos, mejores resultados obtendremos. De hecho, el enfado puede verse completamente cortocircuitado si antes de darle expresión damos con alguna información que pueda mitigarlo. El poder de la comprensión para desactivar la irritación resulta bien patente en otro de los experimentos realizados por Sinman, en el que un ayudante especialmente grosero, cómplice en realidad del experimentador, se dedicaba a insultar y provocar los sujetos que en aquel momento realizaban un ejercicio físico. Cuando se les brindó la posibilidad de quitarse de su desagradable compañero, dándoles la oportunidad de estimar sus aptitudes para un posible trabajo, acometieron la tarea con una mezcla de enojo y complacencia. En cambio, en otra versión del mismo experimento, una mujer entraba en la sala después de que los voluntarios hubiesen sido provocados e inmediatamente antes de que se les diera la oportunidad de quitarse y hacía salir al cómplice del lugar con la excusa de que acababa de recibir una llamada telefónica urgente. Cuando éste salía, se despedía despectivamente de la mujer, quien, sin embargo, parecía tomarse el comentario con muy buen humor, explicando a los demás que su compañero se hallaba sometido a terribles presiones porque estaba muy nervioso ante la inminencia de un examen oral. En este caso, la explicación ofrecida pareció despertar la compasión de los sujetos del experimento, quienes, cuando vieron la oportunidad de quitarse, rehusaron hacerlo. Este tipo de información atemperante parece, pues, permitir la reconsideración del incidente que desencadena el enfado. Sin embargo, como decíamos anteriormente, también existe otra posibilidad para desarticular el enfado que, según Silman, solo resulta posible en casos de irritación moderada. Y por el contrario, ¿no? Que no funciona en niveles más intensos, debido a lo que el mismo Silman denomina incapacidad cognitiva, que impide a las personas razonar adecuadamente. Cuando la gente se haya sometido a un nivel de irritabilidad muy intenso, tiende a infravalorar los posibles mensajes de información mitigante con frases tales como: esto es intolerable. O como afirma Silman, con suma delicadeza, con las más burdas procacidades que nos brinda nuestra idea. Me imagino que todas las groserías del diccionario. Sí. Está bueno e interesante. Sigo. Sí. El enfriamiento. En cierta ocasión, cuando solo tenía 13 años, bueno, es una N, ¿no es cierto? Me enzarcé en una agria discusión en casa y salí de ella jurando que jamás regresaría. Era un hermoso día de verano y estuve paseando por el campo hasta que la paz y la belleza circundantes me invadieron y gradualmente fui tranquilizándome. Al cabo de unas horas regresé a casa sereno y completamente arrepentido. A partir de aquel momento, cada vez que me enfado, busco una oportunidad para hacer lo mismo, lo que considero el mejor de los remedios. Este relato forma parte de uno de los primeros estudios científicos sobre el enfado llevado a cabo en 1899. Un estudio que aún sigue siendo todo un modelo de la segunda forma de aplacar el enfado que citábamos anteriormente. Tratar de aplacar la excitación fisiológica ligada a la descarga adrenalínica en un entorno en el que no haya peligro de que se produzcan más situaciones irritantes. Eso supone, por ejemplo, que en el caso de una discusión, la persona agraviada debería alejarse durante un tiempo de la persona causante del enojo y frenar la escalada de pensamientos hostiles tratando de distraerse. Excepto que trabaje en un kiosco y está encerrado. Como ha descubierto Silman, las distracciones son un recurso sumamente eficaz para modificar nuestro estado de ánimo por la sencilla razón de que es difícil seguir enfadado cuando uno se lo está pasando bien. El truco, pues, consiste en darnos permisos para que el enfado vaya enfriándose mientras tratamos de disfrutar de un rato agradable. El análisis realizado por Silman sobre los mecanismos que contribuyen a incrementar o disminuir la irritación nos brinda una explicación a buena parte de los descubrimientos realizados por Diane Tice. Bueno, Diane Tice. Acerca de las estrategias que la gente suele emplear para aliviar el enfado. Una de las tales estrategias, claramente eficaz, consiste en retirarse y quedarse a solas mientras tiene lugar el proceso de enfriamiento. Para la gran mayoría de los varones, esto se traduce en dar un paseo en automóvil, una actividad que concede una tregua mientras uno conduce y que, según me confesó Tice, la hace conducir ahora con mayor precaución. Quizás una alternativa más saludable sea la de dar una larga caminata. El ejercicio activo contribuye a dominar el enfado y lo mismo puede decirse de los métodos de relajación, como por ejemplo la respiración profunda y la distensión muscular, porque estos ejercicios permiten aliviar. ¿Repetí la misma línea? No, no. Aliviar la elevada excitación fisiológica provocada por el enfado y propiciar un estado de menor excitación y también obviamente porque así uno se distrae del estímulo que suscita el enfado. El ejercicio activo puede servir además para disminuir el enfado por una razón similar, ya que después del alto nivel de activación fisiológica suscitado por el ejercicio, el cuerpo vuelve naturalmente a un nivel de menor excitación. Pero el periodo de enfriamiento no será de ninguna utilidad si lo empleamos en seguir alimentando la cadena de pensamientos irritantes, ya que cada uno de estos contribuye por sí mismo un pequeño detonante que hace posible nuevos brotes de cólera. El poder sedante de la distracción reside precisamente en poner fin a la cadena de pensamientos irritantes. En su revisión de la estrategia utilizada por la mayoría de las personas para controlar el enfado, Tice descubrió que las distracciones más utilizadas para tratar de calmarse, ver la televisión, ir al cine, leer y actividades similares, ponen coto eficazmente a la cadena de pensamientos hostiles que alimentan el enfado. No obstante, también tenemos que matizar. No obstante. No obstante, también tenemos que matizar. No obstante, como ha explicado Tice, que actividades tales como comer e ir de compras no tienen el mismo efecto, ya que resulta sumamente sencillo proseguir con nuestros pensamientos de indignación mientras recorremos los pasillos de un centro comercial o darnos buena cuenta de un pastel de chocolate. A estas estrategias debemos añadir las propuestas de Robert Williams, no, de Redford Williams, el psiquiatra de la Universidad de Duke, quien trata de ayudar a controlar su cólera a las personas muy irritables que presentan un elevado riesgo de enfermedad cardíaca. Una de sus recomendaciones consiste en que la persona aprenda a utilizar la conciencia a sí mismo para darse cuenta de los pensamientos irritantes o cínicos en el momento en que aparecen y seguidamente registrarlos por escrito. Cuando los pensamientos irritantes se han detectado de este modo, pueden afrontarse y considerarse desde una perspectiva más adecuada, aunque como Sinman descubriera, esta aproximación es más provechosa cuando la irritabilidad no ha alcanzado todavía la cota de la cólera. La falacia de la catarsis. Apenas subí a un taxi de la ciudad de New York, un joven que quería cruzar la calle se detuvo ante el vehículo a esperar que el tráfico disminuyera. El taxista, impaciente por arrancar, tocó entonces el claxon y comenzó a mover el vehículo lentamente a fin de que el joven se apartara de su camino. La réplica de este fue un ademán obsceno y grosero. Yayita, ¿podés seguir leyendo vos? Sí, claro. Tú, hijo de puta. Les gritó entonces el taxista, pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo, amenazando con embestirla. Ante aquella intimidación, el joven se hizo a un lado bruscamente y descargó un puñetazo sobre la carrocería del taxi mientras éste trataba de abrirse paso a través del tráfico. El taxista soltó entonces una burda letanía de exclamaciones dirigidas al joven. No puedes cargar con la no puedes cargar con la mierda del primer imbécil que se te cruza en el camino. Tienes que devolvérsela a gritos. Por lo menos eso te hace sentir mejor, me dijo el conductor a guisa de conclusión, todavía visiblemente afectado. La catarsis, el hecho de dar rienda suelta a nuestro enfado, se ensalza a veces como un modo adecuado de manejar la irritación. La opinión popular sostiene que eso te hace sentir mejor, pero tal como nos sugieren los descubrimientos realizados por Shulman, existe un poderoso argumento en contra de la catarsis, un argumento que comenzó a elaborarse a partir de la década de los 50, cuando los psicólogos comprobaron experimentalmente los efectos de la catarsis y descubrieron que el hecho de airear el enfado de poco o nada sirve para mitigarlo, aunque dada su seductora naturaleza puede proporcionar cierta satisfacción. No obstante, existen ciertas condiciones concretas en las que el hecho de expresar abiertamente el enfado puede resultar apropiado, como por ejemplo, cuando se trata de comunicar algo directamente a la persona causante de nuestro enojo, cuando sirve para restaurar la autoridad, el derecho o la justicia, o cuando con ello se inflige un daño proporcional a la otra persona que la obliga, más allá de todo sentimiento de venganza por nuestra parte, a cambiar la situación que nos agobia. Hay que decir también que debido a la naturaleza altamente inflamable de la ira, esto es más fácil de decir que de llevar a la práctica. Tice descubrió asimismo que el hecho de expresar abiertamente el enfado constituye una de las peores maneras de tratar de aplacarlo, porque los arranques de ira incrementan necesariamente la excitación emocional del cerebro y hace que la persona se sienta todavía más irritada. En este sentido, las respuestas ofrecidas por la gente confirmaron a Tice que el efecto de expresar abiertamente la cólera ante la persona que la provocaba había sido el de prolongar su mal humor en lugar de acabar con él. Parece mucho más eficaz, en suma, que la persona comience tratando de calmarse y que posteriormente, de un modo más asertivo y constructivo, entable un diálogo para tratar de resolver el problema. Como escuché en cierta ocasión, el maestro tibetano Shoyam, no sé cómo se pronuncia, Shoyam Trungpa, cuando se le preguntó No, por el sería mejor modo de... Chökyam Trungpa. Se le preguntó por el mejor modo de relacionarse con el enfado. Ni lo reprimas ni te dejes arrastrar por él. Ok, ¿quieres seguir leyendo? No puedo mucho por... A ver, intento. Aplacar la ansiedad. ¿Qué es lo que me preocupa? Oh, no. Parece que se ha estropeado el silenciador del tubo de escape. Tendré que llevarlo a reparar, pero ahora no tengo dinero. Tal vez pueda coger el dinero de la matrícula de Jaime. Pero, ¿qué pasará si luego no puedo pagar su matrícula? Bueno, el último informe del instituto ha sido francamente desalentador. Es muy probable que sus notas sigan siendo mal y finalmente no pueda matricularse en la universidad. El silenciador sigue haciendo ruido. Así es como la mente obsesionada da vueltas y más vueltas una y otra vez en un culebrón aparentemente interminable de preocupaciones concatenadas. El ejemplo anterior nos lo proporciona Elizabeth Roemer y Thomas Borkovec, psicólogos de la Pennsylvania University State, cuya... No, no puedo leer, disculpa. Okay, cuya investigación sobre la preocupación, el núcleo fundamental de la ansiedad, ha llamado la atención sobre el tema de los artistas y de los científicos neuróticos. Según parece, una vez iniciado, no hay modo alguno de detener el ciclo de la preocupación. En el extremo opuesto, la reflexión constructiva acerca de un problema, una actividad solo en apariencia similar a la preocupación, puede permitirnos dar con la solución adecuada. En realidad, toda preocupación se asienta en el estado de alerta al peligro potencial que sin duda alguna ha sido esencial para la supervivencia en algún momento de nuestro proceso evolutivo. Cuando el miedo activa nuestro cerebro emocional, una parte de la ansiedad centra nuestra atención en la amenaza, obligando a la mente a buscar obsesivamente una salida y a ignorar todo lo demás. La preocupación constituye, pues, en cierto modo, una especie de ensayo en el que consideramos las distintas alternativas de respuestas posibles. En este sentido, la función de la preocupación consiste, por consiguiente, en una anticipación de los peligros que pueda presentarnos la vida, y en la búsqueda de soluciones positivas ante ellos. El problema surge cuando la preocupación se hace crónica y reiterativa, cuando se repite continuamente sin procurarnos nunca una solución positiva. Un análisis más detenido de la preocupación crónica evidencia que ésta presenta todos los rasgos característicos propios de un secuestro emocional moderado. Parece no proceder de ninguna parte. Es incontrolable, genera un ruido constante de ansiedad, se muestra impermeable a todo razonamiento y encierra a la persona preocupada en una actitud unilateral y rígida sobre el asunto que la preocupa. Cuando el ciclo de la preocupación se intensifica y persiste, ensombrece el hilo argumental hasta desembocar en arrebatos nerviosos, fobias, obsesiones, compulsiones y auténticos ataques de pánico. En cada uno de estos desórdenes, la preocupación se centra en un contenido diferente. En el caso de la fobia, la ansiedad se fija en la situación temida. En las obsesiones, se preocupa en impedir algún posible desastre. Por último, en los ataques de pánico suele gravitar en torno a la muerte o la misma posibilidad de sufrir un ataque de pánico. El denominador común de todas estas condiciones es una falta de control sobre el ciclo de la preocupación. Por ejemplo, una mujer aquejada de un trastorno obsesivo-compulsivo se veía obligada a ejecutar una serie de ceremonias rituales que le ocupaban la mayor parte del tiempo que pasaba despierta. como ducharse durante 45 minutos varias veces o lavarse las manos 5 minutos seguidos 20 o más de veces al día. No se sentaba a menos que antes hubiera limpiado el asiento con alcohol para esterilizarlo. Tampoco podía tocar a niño o a animal alguno porque, según decía, estaban demasiado sucios. En realidad, todos estos comportamientos compulsivos estaban motivados por un miedo mórbido a los gérmenes, puesto que albergaba el temor constante de que si no se lavaba y esterilizaba, terminaría enfermando y moriría. Otra mujer que estaba siendo tratada de un trastorno de ansiedad generalizada, la etiqueta psicológica utilizada para referirse a una persona excesivamente aprensiva, respondió del siguiente modo a la petición de que durante un minuto expresara en voz alta sus preocupaciones. Podría no hacerlo bien, sonaría tan artificial que no nos permitiría hacernos una idea correcta de la realidad de mi problema. Y lo que necesitamos es comprender esta realidad, porque si no vemos la realidad, jamás me pondré bien. Y si no me pongo bien, jamás podré llegar a ser feliz. En ese despliegue de preocupación sobre preocupación, el mismo hecho de pedirle al sujeto que expresara en voz alta sus preocupaciones durante un minuto provocó una escalada que terminó desembocando poco después en una conclusión auténtica catastrófica. Jamás llegaré a ser feliz. El ciclo de la preocupación suele comenzar con un relato interno que salta de un tema a otro y que no suele incluir la representación imaginaria del infortunio en cuestión. En efecto, las preocupaciones son de carácter más auditivo que visual, es decir, se expresan en palabras y no en imágenes, un hecho muy importante a la hora de intentar controlarlas. Borkovec y sus colegas comenzaron a estudiar la preocupación en sí misma cuando estaban tratando de encontrar un tratamiento para el insomnio. La ansiedad, como han observado otros investigadores, tiene una manifestación cognitiva. Los pensamientos preocupantes y otra somática evidenciada por los síntomas físicos típicos de la ansiedad, el sudor, la aceleración del ritmo cardíaco o la tensión muscular. Sin embargo, Leo, bueno, la voy a leer como dice. Sin embargo, Leo, como descubrió Borkovec, el problema principal de la gente que padece insomnio no es la excitación somática, sino los pensamientos intrusivos. Se trata de aprensivos crónicos que no pueden dejar de estar preocupados por más cansadas que se encuentren. Lo único que parece ayudarles a conciliar el sueño es el hecho de alejar su mente de las preocupaciones, focalizándola en su lugar, en las sensaciones producidas por el ejercicio de algún tipo de relajación. Resumiendo, se puede cortar el círculo vicioso de la preocupación cambiando el foco de la atención. ¿Crees que siga? No, ya va a terminar, ya terminamos la lectura. Sin embargo, la mayoría de las personas aprensivas no parecen responder a este método. Y según Borkovec, esto se debe a que el ciclo de la preocupación proporciona una recompensa parcial que refuerza el hábito. El aspecto positivo, por así decirlo, de la preocupación es que constituye una forma de afrontar las amenazas potenciales y los peligros que pueden cruzarse en nuestro camino. Como ya hemos dicho, la verdadera función de la preocupación es la de constituir una especie de ensayo frente a esas amenazas que nos ayuda a encontrar posibles soluciones. Pero el hecho es que este aspecto de la preocupación no siempre resulta adecuado. Las soluciones originales y las formas creativas de encarar un problema no suelen estar ligadas a la preocupación, especialmente en el caso de la preocupación crónica. En lugar de buscar una posible solución a los problemas potenciales, los aprensivos se limitan simplemente a dar vueltas y más vueltas en torno al peligro, profundizando así el surco del pensamiento que les atemoriza. Los aprensivos crónicos pueden albergar miedos frente a un amplio abanico de situaciones, la mayoría de ellas como con escasas probabilidades de ocurrir, y advierten peligros en el viaje de la vida que los demás no llegamos siquiera a abarrotar. Sin embargo, según confirmaron Volkovec, algunas de estas personas, aunque la preocupación puede ayudarles, lo cierto es que tienden a autoperpetuarse y a girar incesantemente en torno a uno mismo y angustioso, en torno a uno mismo y angustioso pensamiento. A un Pero, mismo, en torno a un mismo y angustioso pensamiento. okay. Pero porque la preocupación puede terminar convirtiéndose en una especie de adicción mental, perdón. ¿Por qué la preocupación puede terminar convirtiéndose en una especie de adicción mental? Posiblemente porque, como señalaba Volkovec, el hábito de la preocupación tiene una función similar al de la superstición. Él suele preocuparse por cosas que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir, como la muerte de un ser querido, un accidente de aviación, la bancarrota y similares. Y todo este proceso, al menos en lo que se refiere al cerebro límbico, tiene algo de mágico. Así, del mismo modo que un amuleto nos protege de algún daño anticipado, la preocupación proporciona la confianza psicológica necesaria para hacer frente a los peligros que nos obsesionan. Listo, podemos parar la grabación. ¿Parar la grabación? Sí. No. No, iba a decir un comentario y después lo paro, si querés, lo conversamos. Ok, sí, pasa que no estamos conversando para nosotros dos. No, no le veo el chiste. Bueno, entonces freno la grabación. Sí, y así quizás la próxima vez la podemos reproducir o algo así.